te digo algo. Te deseo que te llegue suerte y claro cariño desde este paraíso tan fino a todos los destinos donde tú estés. A tu lado yo camino, no me ves, me oyes. Nuestro idioma es el mismo, pensamiento, palabras y ritmos. Soy un ser común. Soy un ser comunicador común como tú. Un ser comunicador común igual que tú. Un ser comunicador común como tú. Común igual que tú. Común como tú. Soy un ser comunicándome contigo. Como un tú y tus ganas de comunicarte. Compartirte con un alguien. Abrirte y olvidar de ti de una vez. Así como jugar ajedrez de a tres, descifrando todos juntos qué es lo que es. La congregación de hermanos contemplativos, hijos de lo vivo, somos como un libro abierto, como un libro que libre se va escribiendo a medida que se va leyendo. Te ofrezco lo que puedo, todo lo que tengo es nuestro. Si me comunico, me comparto y crezco, me extiendo por el universo, trasciendo los límites de mi cuerpo, me hago inmenso.